Continuamos en la transmisión de Radialistas Feministas y vamos a hablar ahora con Marilyn Camillo de la comunidad Cerro León El Maitén, que está desde la ocupación pacífica del Ministerio del Interior, que venimos siguiendo también de las mujeres de pueblos originarios. ¿Cómo estás, Marilyn? Hola, muy buenos días. Acá, en la resistencia. ¿Querés contarnos cómo viene todo ahí en la ocupación? Bueno, hoy llevamos ya el sexto día de ocupación. El día viernes nos recibió el ministro Rogelio Frigerio, pero nos dijo que él no tenía relación con la gente de provincias, entonces él no podría solucionarnos nada. Por lo tanto, lo que estaba a su alcance era darnos los pasajes para regresar. Esa fue la respuesta del ministro. Entonces, esto fue el viernes, perdón, ¿esto fue el viernes? Esto fue el viernes, sí, alrededor de las 11 de la mañana logramos entrar. De hecho, no entramos todas, porque acá somos mujeres autoconvocadas de diferentes naciones y comunidades. Entonces, era proponer eso, ¿no? De entrar 20, 21 mujeres que veníamos de distintas provincias, de distintas naciones. Lo cual ellos, la propuesta era que entremos solo tres. Nos parecía injusto porque cada nación es distinta y también la problemática, ¿no? Entonces, lograron entrar 10 mujeres y, bueno, en fin, no logramos tener la respuesta que esperábamos o que nos diera una solución concreta, ¿no? A todas las demandas que les trajimos. ¿Cuáles son las principales demandas que pudieron, y si pudieron expresarlas el día viernes ahí con el ministro de la Nación, Rogelio Frigerio? El terricidio, los feminicidios, las desapariciones forzadas que hay en el norte, la escasez de agua y sobre todo la amenaza que tenemos de electroactivismo, proyectos turísticos, hidroeléctricas, petroleras, mineras, bueno, en fin, una agenda bastante amplia, pero bueno, nada, él nos dice, ¿quién les dijo que yo le podía solucionar esos conflictos? Nos dijo así, entonces, bueno. Marilyn, estabas contando que hay mujeres ahí de distintas naciones, de distintas comunidades, y nombraste algunos conflictos que en realidad imagino que son comunes a todas ustedes, ¿no? ¿Cómo es el encuentro entre ustedes? ¿Cómo es la...? Porque vienen de un par de días de ocupación, también imagino que también están hablando bastante entre ustedes, están compartiendo experiencias, y vos nombraste algunos conflictos que no sé si son comunes a todas ustedes, imagino que cada uno tendrá sus particularidades. Sí, bueno, la verdad que nosotros todavía estamos tratando de recuperar el territorio, nuestra cosmovisión, protegiendo ríos, protegiendo lagos, protegiendo los bosques, pero hay muchas hermanas que vienen del norte que ya no tienen agua, por ejemplo. Entonces, como no, todavía nos aclara más el pensamiento, es decir, tenemos que seguir luchando por la vida de los territorios, porque no podemos estar... Hay hermanas que tienen que hacer 3 kilómetros para lavar la ropa, por ejemplo. Se tienen que levantar a las 3 de la madrugada para juntar agua para tomar, porque están en plena sequía. Aparte de que hace mucho calor, no tienen agua. Y en Chubut nos quieren entubar los ríos para darles las reservas de agua dulce a las petroleras. Entonces decimos, no, a ver, basta. Tenemos el caso de Ismael Ramírez, que el niño con de 13 años, que ya hace un año que la policía lo mató. Los policías siguen trabajando, no pasó nada, no, como que no hay, de parte de la justicia y del Estado, no hay una respuesta a esas distintas muertes, como matamos a un indio y no pasa nada, como no es blanco, es indio, es más matable que nada. Entonces, sí, la verdad que estamos compartiendo cada experiencia y también a la vez de ser un momento amargo, nos va fortaleciendo porque estamos más seguras de lo que venimos a pelear, que no es algo individual, no es un reclamo individual de cada comunidad, sino que somos como las voces de los distintos territorios que hoy se ven amenazados por diferentes proyectos en manos del Estado argentino, porque tampoco venimos a hacer el oportunismo de que en pocas semanas va a ser las elecciones. Estos reclamos vienen desde hace de cientos de años, y no es solamente a un gobierno, sino es al Estado mismo que le venimos a decir basta. Marilyn, recién decías que hay compañeras de distintos territorios. ¿Podrías como hacernos ahí un panorama de qué territorios, qué pueblos están ahí para quienes no estamos, como para agarrar la dimensión, ¿no? Porque no es que es un lugarcito aislado, como es una cosa que se repite en distintos lugares con sus particularidades, pero como para entender qué dimensiones abarca esto. Bueno, tenemos de la Nación Kwon, de la Nación Mapuche, tenemos de la Nación Kwon, ya te dije, acá tenemos hermana Tapiete, Mocoví, hermanas Guaraní, bueno, ¿cómo? Sí, está la plurinacionalidad, está acá en el Ministerio del Interior pidiendo justicia, pidiendo que ya paren con el genocidio y el terricidio, las que paren con la militarización de los territorios, bueno, y todavía seguimos firmes. Sexto día, desgaste físico sí, creo que también están jugando con el cansancio. Hay una niña chiquitita, hay ancianas, pero bueno, esto, ¿no?, de compartir la experiencia, también nos da fuerza. Queríamos saber también qué sucedió con esta orden de desalojo que hubo en un momento, qué es lo que pasó con eso. Y empezaron a acercarse compañeras de distintos de radios y gente solidaria. Fue como que poca gente se acercó, pero gente que vino a brindar todo su amor y su apoyo, desde quedarse acá, acompañarnos, hacer las guardias en la noche con nosotras. No, la verdad que creo que eso fue también que paró un poco esto, porque aparte se acercó Rita Segato, se acercó Nora Cortiña, de defensorías también se acercaron. Creo que eso los está deteniendo hasta el momento, pero estamos rodeadas igual de policía, o sea, es como que están esperando nomás un descuido para poder desalojar, porque de hecho ayer a la mañana quisieron venir a sacarnos, se montaron carpas porque la lluvia que hubo, y éramos varios adentro, varias. Entonces no entrábamos todas en un lugarcito, porque nosotros estamos en un hall, o sea, es la entrada del ministerio, es chiquitito el espacio. Entonces ayer a la mañana vinieron, se acercaron varones policía a preguntar si teníamos una autorización para estar con las carpas. Pero nada, hasta aquí no hubo violencia así de física. En cuanto a la reunión con Rogelio Frigerio, cuando les propusieron esta solución de darles pasajes para que se vuelvan y desocupen ahí el ministerio, ¿ustedes qué le contestaron? Que no era lo que veníamos a buscar, no veníamos a buscar pasajes. Igual, fueron minutos que, como, a ver, hay un par de indias que quiere que la atiendan, bueno, las recibo, así se dejan de molestar, una cosa así. No había una actitud positiva, digamos, de su parte. De hecho, le entregamos unos escritos con las demandas y propuestas también, pero las dobló como diciendo, bueno, las miro después, una cosa así, firmó los papeles como recibido. Y nada, eso, nos dijo que él no podía hacer nada, no estaba a su alcance. ¿Y cómo piensan, esperan tener alguna otra reunión, tienen algo planeado ahí para poder...? Sí, ya que un ministro no puede hacer nada, entonces le estamos planteando una mesa interministerial. Bien. Con muchos ministerios. Claro, porque nosotros ahora ya no nos podemos volver con las manos vacías, o sea, desde lo de las provincias han respondido. Por ejemplo, hay una hermana de Formosa que el día viernes la llaman en estado de emergencia porque a su niña de 10 años que estaba en el colegio fue agredida, amenazada por un encapuchado con arma blanca y arma de fuego. Los maestros, las maestras por miedo no quisieron hacer la denuncia. Su papá fue a hacer la denuncia ante la policía y no se lo quisieron recibir. Entonces ya se estaba recibiendo amedrentamiento de los territorios mientras nosotros estábamos reclamando acá. Ahora no nos podemos mover sin una respuesta, sin que haya algo seguro, porque no sabemos si llegamos vivos a los territorios. Esto de la militarización, nosotros ya nos tienen como cierta, nos tienen marcadas. Claro. De hecho, de Chubut se comunicaron con Rita Segato, ¿ves? Bueno, a ella le mandaron mensaje desde Chubut diciendo, sí, bueno, pero lo de Marilyn Canío, eso ya está solucionado. Como que la provincia de Chubut le escribe a Rita como para que dialogue con nosotras. Claro. Nosotros dijimos, no es así. Ella se acercó dos veces, estuvo conversando con nosotras. Así que bueno, nada. Continúa entonces el reclamo, Marilyn. Te agradecemos muchísimo la comunicación aquí para la transmisión de Radialistas Feministas. El mayor abrazo y cariño desde acá. Vamos a estar siguiendo este reclamo, siguiendo esta lucha que vienen llevando adelante y acompañándolas desde aquí. Así que, bueno, les mandamos un fuerte abrazo. Bueno, muchas gracias.